estoy aquí con mi soledad, tejiendo sueños, huyendo de la realidad. Parecía fácil vivir sin ti, enfrentar el reto entre amar o respirar un poco de libertad. Me equivoqué otra vez, nada es igual. Muero de a poco pensando quién te besará. No he logrado olvidarte, no. Mi libertad se ha tornado en melancolías nada más. Se apoya.